combaten contra las clases patronales, contra los enemigos del pueblo. El pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Ray Berlola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol auzoa. Asteazkenero gabeko amar tarditan. Zintzilik irratian. Barrio Tornasol. Bien halladas, bienvenidos a estas melodías mediterráneas. Que por fin, casan un poco con el, ¿no? con el clima, con la luz, el del sol que vuelve a visitarnos. Este lugar queda maravilloso, veremos al lado. Los tangas, nos visita el sol. Aquí seguimos en el barrio Tornasolcito, en Orereta, en algún espacio indeterminado. Pero que sigue emitiendo, gracias a que todavía no han localizado exactamente dónde están nuestras instalaciones. Presuntamente. Como no hay huelga de cadáveres, todavía andamos. En fin, bienvenidos a este programa, un programa concienzudamente diseñado para difundir bulos, crear un estado de opinión cercano al pánico. No, hombre, que no. Entrar en shock. Que no, que este es un espacio para el relajamiento. Para el relajamiento de los esfínteres. Un programa para cagarse. Ahí le ando, no broma. Hoy venimos cargados de argumentos completamente prescindibles, ¿no? De tonterías varias que podrías bien ahorrarte. No como otras veces. Venimos cargados de filosofía pura y dura. Heineken. Bueno, pues nada, vamos a vender la marca Tornasol. ¿Qué tenemos para hoy? Como Bono está vendiendo la marca España, ¿no? En el Congreso de Populares Europeos. Está vendiendo bonos. Está vendiendo bonos este chaval. No es más, tiene medio Irlanda ya suyo. Pues nada. Ha invertido mucho en pata negra, ¿no? En cerdo. ¿Ha invertido mucho en pata negra? Pues ya te diría que sí. En alcornoques, en bellotes y en latifundios en general. Sabes que estos chicos prometen mucho, pero luego al final venden abono por un plato de lentejas. A traficar. Por cierto, hablando de traficantes, aquí me encuentro una noticia de estas chocantes en la prensa electrónica. Aparece el siguiente titular. Concretamente extraído de la página web yometiroalmonte.es, una página, vamos, en fin, cuando menos sorprendente. No sabemos si con una credibilidad parecida a Barrio Tornasol o algo similar. Pero vamos a leer la noticia que nos ha impactado porque dice: traficantes de órganos en el Estado español ofrecían a inmigrantes 40.000 euros por el hígado. Por el hígado. Y yo me pregunto, bueno, leemos la noticia un poquito, ¿no? La Policía Nacional ha impedido el primer intento de compraventa de órganos en España en una operación en la que han sido detenidas 5 personas que llegaban a ofrecer hasta 40.000 euros a inmigrantes sin recursos para que se prestaran a un trasplante de hígado. Según informa la Dirección General de la responsable de una ONG de ejecución de su caso, tal, y un amigo libanés fue una de las víctimas que por lo visto puso en conocimiento de esta ONG y a su vez la ONG de la policía, este oscuro asunto de trata de hígados. Si venderíamos el hígado a nosotros, las víctimas iban a ser otros. Ah, y eso. Acabaríamos donde siempre. Efectivamente. En la audiencia. Pararán. Sí, estos traficantes pararán por el barrio Tornasol, lo dudamos mucho. No creo. El índice transaminásico de igual barrio. A Heineken, como has dicho, el filósofo Heineken, igual exprimiendo un poquito el nuestro, pues se monta otra destilería. Y ya que hablabais de traficantes, también tengo aquí una noticia maravillosa extraída del mismo sitio web que dice: detenidos 3 jefes de Ultrasur. Que no sabemos exactamente Ultrasur, si será un grupo de montaña, quizá. Está equivocado, sí. Será un grupo parroquial que se dedique al Boy Scouts, quizá. Por atracar a camellos disfrazados de policías. Reparen en el titular. El sinónimo. Detenidos 3 jefes de Ultrasur por atacar a camellos disfrazándose de policías. Impresionante. Después de meses de investigación, de nuevo la Policía Nacional, parece que va a estar la Policía Nacional detrás de esta web, parece ser, ha detenido a 3 importantes miembros de los Ultrasur, pero por algo que nada tiene que ver con su supuesta ideología. Han sido detenidos por atracos. Los detenidos son el supuesto líder de los hinchas radicales, parece ser que estos chicos se hacían pasar por policías para encañonar y robar la droga a personas que se dedican al menudeo de sustancias. Bueno, en fin, sin más, quería empezar el programa. ¿Cómo está el deporte? Hilando un poco la vaya mierda de noticias. Perdonen. Volveremos en breves instantes con algo de interés, ¿no? Hombre, tenemos una croniquita por aquí. Ahora que a Blázquez le han nombrado, ¿cómo se llama? Presidente de la Curia. Oh. De la Curia Apostólica Romana y Benemérita. En la que leo, que viene de, no sé si es de la web de los que nos vamos al monte o los que volvemos de regar los pueblitos. Presuntamente el padre emérito, pues tiene mérito ser tan poco y llegar a menos, J.L. Manilla Picaporte, de la diócesis, aquí falta una coma, al parecer ha sufrido otro derrame, digo otro porque ya traía uno de fábrica, otro derrame pericraneal. Desvaneciéndose, hay milagro. Ah, no, desvaneciéndose en el suelo, pone. En pleno altar, cuando oficiaba las bodas de la marquesa de doña Luciana, Mariana, Gertrudis, Leonor, Teófila y Florita de la Gonzalera, con el condestable archiduque y cable duque, también, ¿por qué no?, ya puestos, don Jaime, Antonio Federico, Alfonso II, presente, y Díaz de Vivar de la Tifonera. Al parecer todo se debió a que Josécho, el campanero, hijo del entorno y de Modesta, este modestamente hijo de una sola madre, comenzó a tañer las campanas desaforadamente al ritmo, estilo medley, entre el salve de Evaristo y el sacadme de este infierno. De Meisloaz, más conocido por estos lares como Cacho Carne. El padre emérito fue atendido en segunda instancia, pues en primera, por supuesto, fue atendido por el señor, por el reputado cazafantasma Tristan Breaker, que andaba de excursión por las afamadas criptas de la Santa Basílica. Tristan Breaker solo pudo certificar por escrito, pues se le cayó la piñata por el castañeteo, que no había detectado una presencia tan perturbadora en su escuálida vida. Adiós, gracias, y con todas las velas puestas, el padre Manilla y Picaporte de la diócesis, aquí vuelve a faltar dos comas, se ha recuperado prodigiosamente y se ha quedado como antes. Peor, ya era imposible. Los novios que vieron abortada su boda se han ido a Londres a merendar un té con pastas. Mañana será otro día. Y José Chin, el campanero, hijo del entorno y de Modesta, sin modestia aparte, se le ha abierto el sumario número 184.378,22666/corchete13 con petición fiscal. En este momento, Anin Cloncusa, pues aún no ha acabado de poner los ceros el fiscalín. Y confianza, para que no se diga que haya animadversión, de 8.500 millones de pesetas. necesitamos alguna tonadilla para... ¿Una tonadilla? Tomar un poco de aire. Ah, bueno, primer temita, igual de... John Mellencamp, John Cougar, bueno, John Cougar. ¿John Cougar o iba de Jones? No, iba de Jones. Mira bien que estamos eléctricos. John Cougar, el año 83. Tarde de es una curiosa canción. La hicimos esto aquí. ¿Cómo ha aprendido John Cougar con los años a expresarse? En la lengua de Cervantes, una cosa. El sultán nos ha donado el cerebro y no nos ha dado nuestra parte. Ale cuota. Por cierto, si alguien tiene un hígado para vender, a los 40.000 no llego, pero si la cosa está bien, si la carga vírica no es demasiado importante, estoy dispuesto a negociar. Atención, ya últimamente es el poder que tiene Obama. Sí, creo que este el Oscar a esta película sobre la esclavitud. Ay, por Dios. Y Obama lo ha hecho, ha suspendido su cooperación militar con Rusia y promete castigar a los blancos. ¡Fuca, fuca! A los bancos. ¡Qué susto! Como no pongamos un freno a esto, y el freno, pues no sé, este gobierno tendrá que tomar medidas con Europa y algo tendremos que hacer. Hombre, y si no, es, que los es que vienen, la invasión los que de África a Europa en Europa. O sea... Sol. Mucho maleante. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Por si alguno de nuestras radiosufridoras o de nuestros radiomártires no le había quedado claro con este último rafagazo, estáis escuchando Barrio Tornasol. Un programa más incoherente que las memorias de Loquillo. Bueno, y como sabéis, estas últimas semanas nos dedicamos a hacer un pequeño repaso musical a todo aquello que nos suena extraño y abyecto. Hoy nos hemos decantado por hacer una serie de recomendaciones musicales interesantes que, de una serie de autores, de grupos, de intérpretes que quizá no tienen pues una visibilidad, una relevancia. Una relevancia, un sí. Pasan desapercibidos cuando sinceramente creemos que son, en algún caso al menos, grupos muy interesantes. Grupos. En directo no pasan desapercibidos. Hoy, sin ir más lejos, hemos tratado de hacer una pequeña reseña de los grupos más extraños que hemos encontrado a lo largo de los últimos años, por ahí, circulando. Aparte de nosotros. Aparte de nosotros, efectivamente. Y podíamos comenzar sin mayor dilación. Por leer esta pequeña lista de grupos extraños que realmente son recomendables. Por ejemplo, Chalo Berobat. El primer grupo que vamos a escuchar es The Psychologist, que vienen a ser un trío musical liderado por un tal Lindsay Pollack, un afamado luthier. Uniformados, pasean con sus bicicletas haciendo pequeños números musicales, aprovechando la estructura de sus bicicletas para crear instrumentos. Podéis consultar la obra de este, la magna obra de este grupo en internet y ver unos vídeos donde podréis verlos montar por piezas tres pequeños clarinetes con la tija del sillín, usar el manillar como armónica y las bombas de aire como silbatos. Escuchemos un momento de los Psychologists. Se le jodió el timbre. Música de cámara, música de tubular. Me suena no sé cómo podríamos. Schoenberg, esto es hermoso. Oye, pues tiene su mérito, ¿eh? Sí, sí, sí, sin duda. Recomendamos vivamente el. Bueno, pues el. Y cuesta abajo suena igual cuando van por el. Eso es un tema. Eso es un tema que realmente. No sabía yo que mi bici tuviera esas posibilidades, ¿eh? Pues como os decíamos, son de Psychologist y podéis consultar estos vídeos maravillosos en internet y echaros unas jajas. También hemos encontrado otro músico que realmente lleva años también perturbándonos el sueño. Él es Klaus Nomi, un alemán contratenor que fusionó el pop rock con la ópera y la extravagancia, en suma, vamos. Fue muy conocido por sus peinados, más que por su música durante mucho tiempo. Su recargado maquillaje, muy al estilo expresionista de los años 20, una cosa así muy Murnau. Su vestuario futurista y por ser jodidamente raro. ¿Qué leches? Todo hay que decirlo. Escuchen a Klaus Nomi, una propuesta musical también para esas noches raras o para esas tardes extrañas. El que unió la carrera a Nina Hagen. Con el amigo Klaus será mejor no torturar a la audiencia demasiado porque es capaz de estar en bucle, así. Esto mismo que están escuchando es una canción maravillosa de Klaus. Con unos 6 minutos. Matiz importante religioso. Klaus. Ha visto a la Santísima Trinidad. Más que menos. Y todos los discípulos detrás. Y caga ligero, ¿no? Sí, sí. Joder, parece que como que conocéis al personaje. No, yo lo vamos de la conociendo. Cara. Klaus Nomi. Miren la cara y como hubiera dicho Sultán, ahí tienen la cara de una persona que se va de varetas. Klaus Nomi, muy recomendable. Y ahora tenemos un grupo, vamos a recomendaros un grupo que realmente es interesante. Ellos son The Zimmers y son la banda con los componentes más viejos del mundo. Una cosa muy curiosa, esta banda cuenta con los miembros, como decimos, más ancianos del planeta. El más joven de ellos tiene nada menos que 67 primaveras y es el cantante, Perdón, no. 77. El sustituto del cantante, porque el cantante principal murió a los 93. Nada menos que a los 93 años, en el 2010. En escena. Esto es rigurosamente cierto, lo hemos comprobado. Y el más viejo, Buster, cuenta nada más y nada menos que con 103 primaveras. Es una banda que reivindica el aislamiento y el desapego. Es una banda que más bien, en vez de reivindicar, lo que hace es denunciar el aislamiento y el desapego que sufren los ancianos. En fin, estos son The Zimmers. Dentro de una semana aquí en la residencia, no os perdáis. Aquí les escuchamos versioneando los Beastie Boys. Se dedican a hacer versiones. Versiones curiosas, porque es una canción de Beastie Boys como muy juvenil. Aquí canta el mayor, ¿no? Mis 10 puntos son para estos, ¿eh? De momento. Ah, pues voy a apuntar. The Zimmers. Luego nos liamos. 10 puntos para Zimmers. Recuerden el nombre de la banda. Y si alguien, pues si alguno andáis buscando un grupo para fiestas del barrio, pues a lo mejor es una alternativa interesante. Lo que pasa que, bueno, en fin, me imagino que tendrán un caché. Un caché y la silla de ruedas está automática, todo ese rollo vale la hostia, tío. Como vaya un desperfecto, le den también al... Como veis, se atreven con todo. Lo mismo versionean a los Beastie Boys que a los Queen, con un, vamos, desparpajo, con idéntico resultado. Grandes versiones. The Zimmers. Bueno, pero si os parece, seguimos por el recorriendo ese mundo de las bandas extrañas, bizarras, absurdas. Y vamos con una banda curiosa, una banda curiosa, una banda de tributo formada por... ¿Cómo cuál es el término políticamente correcto para referirse a los enanos? ¿Enanos? Joder. ¿Personas pequeñas? ¿Personas pequeñas que montan un grupo de tributo a Kiss y se hacen llamar Mini Kiss? Mini Kiss. Y que suenan así de bien, por cierto. No por la calidad del audio, sino por la ejecución. Bueno, hay que decir como dato anecdótico que el miembro de la banda más alto mide exactamente 90 centímetros. Estos son los Mini Kiss. Con las cartas de los Kiss, 90. Me estarás engañando. Ay. La tarima, la verdad. El caso de que estéis pensando en contratar a este grupo para alguna fiesta parroquial, la verdad es que la tarima os va a salir barata. Bueno, hay más grupos. Hay algunos incluso que nos dejan absolutamente, no sé, en una cosa como, ¿no? Un malestar, una perturbación. Una perturbación, efectivamente. Como es el caso de la siguiente banda que vamos a escuchar. Ellas son The Burqa Band. Banda formada por mujeres afganas que desean proteger su identidad. Es una banda de Kabul formada por tres mujeres que usan burkas en protesta a la regla talibán que rige su sociedad y que impera sobre la forma de vestir de las mujeres, como bien sabéis. The Burqa Band. La propuesta musical, sin duda, es de las más originales. La loa al amor, porque eso es amor puro. Eso es amor físico secundario. The sky of Burqaba is also very blue. The blue is from the Burqa, Burqa, Burqa, blue. Como tendremos que salir de este programa a la calle, con el Burqa, porque si no igual tenemos a un infidente. My grandma wears a Burqa. Bueno, y dejando a un lado las bandas un poquito inclasificables, vamos con una banda realmente interesante. Ellos son Rudely Interrupted. Por fin. O Rudely Interrupted. O Rudely Interrupted, me gusta saber. Es una banda formada por discapacitados. Todos los miembros de la formación tienen alguna discapacidad física y o psíquica. Esto no les impide desarrollar un proyecto musical de rock que ha sido nominado a varios premios internacionales. El amigo Rohan Brooks, que debe ser el guitarrista de la banda, es el único miembro que no sufre ninguna discapacidad, al menos de momento. Fue suya la idea de montar un grupo musical como método terapéutico para todos estos músicos. Y la verdad es que hemos estado escuchando un par de canciones de Rudely Interrupted y es un grupo más que interesante. En la formación podemos ver chicos que tienen problemas de movilidad, chicas que tienen síndrome de Down, una amalgama curiosa de personas que, sin embargo, hacen un pop rock más que elegante. Pero por otra parte tampoco es una sorpresa, nos confirma un poco pues que para hacer música decente hay que estar un poquito fuera de la norma, vamos a ponerle un apellido así. Con tener buen ritmo en el cuerpo, lo demás sobra, ¿no? La movilidad es importante. Pues no nos importaría ver a The Rude, el Interrupted, triunfar por ahí. Por eso es escenario. Bueno, y para cerrar el capítulo de recomendaciones. Nosotros. De recomendaciones nuestra, ¿no? Absurdas de hoy, sí. Nuestra banda llegará, todo llegará. Nos vamos con un clásico, con la banda quizá más extraña de la historia del rock and roll. Aunque seguiremos buscando y bandas aún más abyectas para recomendaros. Ellos son The Residents. Seguramente muchos de vosotras y de vosotros los conocéis, porque llevan funcionando nada más y nada menos que desde 1969 hasta la actualidad. Sin embargo, no se han revelado jamás sus verdaderas identidades. The Residents siempre acuden a un evento, cuando es público, disfrazados con trajes de etiqueta, sombreros de copa y esas reconocibles y maravillosas máscaras en forma de ojo gigante que seguramente habréis visto en algún que otro vídeo. Ellos son The Residents y la propuesta musical, desde luego, de lo más usada. Yo me quedo con estos, 11 puntos. A ver, Resident, 11 puntos. Estos son de nuestra galaxia. Estas son de nuestra galaxia, ¿están? Vamos. Tenemos entonces a 500.000 años para los de Simmers. De los demás. Otro punto para The Resident. Y si me toca a mí romper el... Yo me quedo con los Simmers también. Joder, eso sí que es tener espíritu. Están clavando el ataúd los carpinteros, los Simmers, pero bueno, todavía... Todavía aguanta hasta el final. Entonces, en nuestro concurso de grupos abyectos, pasan a la siguiente fase de Simmers y naturalmente también los Residents como Resident. Segundos clasificados. En próximas interpretaciones intentaremos que la lista vaya creciendo, y iremos, al final podríamos, qué sé yo, sacar un disco recopilatorio o intentar montar un concierto con los grupos más abyectos que encontremos por ahí. Si nuestra tecnología apunta, lo permite y lo aguanta. Antes de lanzarnos al... Pues bueno, a leer este libelo que tenemos aquí, que no tiene por objeto... Bueno, pues que la gente cante un poco. Si queréis ponemos una cancioncita para... Una cancioncita entera, vaya. Vamos a la playita, que hoy ha sido un día soleado y nos ha dado envidia a un chico que hemos visto aquí en tanga en el parquecillo de al lado. Echarnos todos al magreo. Alguien tendría que venir al parque de Pachico a hacer un documental, cuando menos. Pues estoy pensando en esos programas de testimonio callejero, o qué sé yo, o esos programas sobre misterios y cosas sin resolver. Alguien debería venir a la campa de Pachico. Bueno, la extinta campa de Pachico, ahora será el parque... Parque Nacional del Colorado. Te sí. Pones rojo porque la mano de otro... Los que moran ahí, no. Los que moran, bien que lo sufren. Inmortal, que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde, en que paseamos Toquinho y yo por esta playa, en shorts de baño, chupando una cachacita, así... Às vezes bebendo uma água de coco e depois com a mirada perdida no encontro de cielo e mar, bem despacito, parece que sentimos toda a terra rodar. Velho calção de banho. Dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar. Depois na praça caíbe, sentir preguiça no corpo e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom. uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com um olhar esquecido. No encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Depois senti o arrepio do vento que a noite traz e o disque-disque macio brota dos choqueirais e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã, ó sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol. De su brazo no es suficiente, un asturiano ha ascendido esta mañana a la estratosfera para escanciar bien una sidra. El plan de Antonio Lamprea consiste en ascender 40.000 metros en un globo de helio, enfundado en un traje espacial y con una botella de sidra asturiana La Amorosa para servirla desde allí. El culín de sidra, tirado desde la estratosfera, debía descender a gran velocidad hasta rebotar justo en el borde de un vaso situado en el terrado de la casa de su cuñado, el Alfonso, en Oviedo. Esta mañana a las 12.34, Antonio ha alcanzado la altura adecuada y ha empezado a lanzar la sidra al vacío. La sidra ha permanecido 8 minutos y 9 segundos en caída libre hasta acabar en el vaso, recorriendo más de 40 kilómetros y alcanzando velocidades de más de 1.000 kilómetros por hora. El asturiano, tras escanciar la sidra desde el borde mismo del espacio, ha salido sin querer del campo gravitatorio de la Tierra y permanece en órbita esperando que alguien vaya a buscarlo. Estás escuchando, querida radio sufridora, querido rey mártir, Barrio Tornasol, un programa pensado para todas esas personas que tienen, ¿cómo se llama ese trastorno del sueño tan terrible? Pesadilla. Narcolepsia. Pues para regar y para acompañar a este rico caldo de la estratosfera de este hombre asturiano, que le faltaban brazos. No lo ha podido recoger. Y no lo ha podido recoger. Según todavía. El Mundo Today. Según El Mundo Today. Una agencia acreditada de mucha fama. Ya iremos a buscarte, Mariano. Ya iremos, no te preocupes. Bueno, vamos a acompañar con otros ricos platos de por aquí abajo, aunque en ciertas mentes, con ciertas estratosferas mentales, pues me parece que son demasiado reconocidas. Mi chef preferido, Kim Monzo. Hombre, pensaba que ibas a decir a Dudis, pero no. Kim Monzo. Ahí le anda, dedicado a Anthony Luis. Besos. Hará cosa de 3 meses, el chef Kei Gerke, podéis cambiar el nombre, estaba promocionando su nuevo libro de cocina. Esto no lo digo, que pone Level Regret on Making Rihanna Last of Kitchen and Dinner. Eso ya he entendido. Dinner. En el que explica que se puede cocinar con los restos de la cena del día antes. Por poco dinner. Dando un punto de creatividad a base de combinar alimentos que usualmente no aparecen juntos. Iba a programas televisivos de la mañana, de esos que son una especie de coctelera, donde ahora aparece un hombre que ha creado un modelo nuevo de bicicleta. Los que hemos escuchado anteriormente. ¡Hombre, coño! Un sacerdote de alguna iglesia evangélica, el padre Manilla Picaporte. O un cocinero, como es el caso de Anthony Luis. El que huerque iba con el uniforme delantal, sombrero de cocina y perillita interesante. Hablaba con convicción y empatías. En un programa preparó un sorprendente helado hecho a base de batido de jugo de carne y puré de patatas. En otro metió dentro de una batidora grande carne, maíz y jamón. Y como al final le pareció que faltaba algo, cogió una garrafa de leche a 8.000 metros sobre el vacío y añadió un buen chorro. Después le ofreció un vaso a la presentadora. En otro programa preparó un helado de puré de patatas con un poco de maíz por encima para no empachar. También preparó lo que llama él, este gran chef, hormigas en una pata, que consiste en una pata de pollo untada de puré de patatas y arándanos, con 2 acentos en la segunda. Los arándanos son parte importante de su creatividad gastronómica, porque cuando en otra cadena preparó un batido de jamón, pastel de carne y jugo otra vez de carne, dijo: y, sobre todo, no olvides poner encima un arándano. Los conductores del programa probaban esas exquisiteces y algunos les parecían deliciosas. El problema es que Kei Anthony Gurke no existe. No es chef, ni siquiera sabe cocinar. Tampoco ha escrito ni publicado el libro de cocina que supuestamente presentaba. Es un bromista que se llama Joe Pickett y que se ingenió un nombre y un libro de recetas. Todo eso se ha sabido ahora cuando el lunes pasado colgó en YouTube el vídeo que reúne varios instantes de esa espléndida tomadura de pelo. Ayer se entrevistaba a un barítono en un periódico conocido, el tal Ambrogi Maestri, que explicaba: yo procuro no ir a lo Michelin porque me quedo con hambre. Bueno, no acabo de estar muy de acuerdo con Maestri, porque a veces en algunos restaurantes Michelin, como los llama, también se come bien y no te quedas con hambre. Pero lo que es cierto es que hemos llegado a un punto de tontería que hace que buena parte de la sociedad vea anulada su capacidad de raciocinio, si no es la que la tenía ya antes, si por la tele aparece un señor convenientemente uniformado de chef y crea platos que los papanatas, apuntad esta palabra, papanatas, consideran fascinantes. No por buenos, sino por ser sumamente creativos. Es así como hay gente capaz de probar sin darse cuenta de que le están tomando el pelo una bazofia hecha a base de pollito frito, maíz, jamón, con leche, jugo de carne, puré de patatas y leche pantera. Sin olvidar nunca, claro, que el arándano es el que le da el toquecito final. Me queda una duda existencial y es: ¿por qué será que todos los restaurantes que aparecen en la guía Michelin, y esto es una cuita que nos ocurre mucho así a la gente distinguida, que podemos aparecer en un restaurante de la guía Michelin un martes sí y un martes no? No, ¿por qué llamándose la guía Michelin precisamente luego te vas al salir a recenar la mayoría de las veces? Ahí no hay forma de acumular graso o tejido adiposo de ninguna manera. La guía Silbido es nuestra preferida, efectivamente. ¿Michelin? ¿Qué Michelin? El rock es entretenimiento. Y yo soy una estrella de rock and roll. ¿Cómo se dice en inglés? I'm the star rock. ¿Eh? Ese soy yo. Yo soy I Am. El entretenimiento domina el mundo. Por eso yo divido a la humanidad en dos. Los que entretenemos y los entretenidos. O sea, the entertainments and the entertainmentidos. Las estrellas son diferentes. Por eso yo contraté un tipo común para que esté al lado mío todo el tiempo. Así se nota la diferencia, ¿ok? Ahí está, te das cuenta que eso es re normal. Nada que ver conmigo, yo soy una estrella y me muevo como tal. Mira cómo me muevo. Vos cómo te movés, ¿eh? Como un simple servil que sos. Esta es mi sala de ensayo. Tengo un montón de guitarras. No sé tocar, pero tengo un montón de guitarras. O sea, cuando una persona muere común, es llorada por dos o tres personas nada más. En cambio, cuando muere una estrella de rock and roll, es llorado por millones. Y la estrella permanece viva en el corazón de los fans. O sea, no sé cómo se está en el corazón de un fan. No sé si el corazón tiene, no sé, seis ambientes, un jacuzzi, una menage. No tengo la menor idea. Estoy diseñando mi propia tumba donde van a venir todos los fans a llorarme y a ofrendarme cosas. Ya tengo a mis asistentes en el cementerio que se están ocupando de todo. Hola, sí, mostrame la tumba, por favor. Ajá, muy bien. ¿Dónde está la pared donde van a decir que me aman? Pero no, tiene que ser más grande esa pared. Hay millones de admiradores que me van a poner que me aman, es más grande. ¿Dónde van a poner los Ripen, los anteojos? ¿Dónde van a poner el sushi? ¿Dónde van a poner el bourbon? Ya que estás ahí en el cementerio, ¿puedes ir a la tumba de mi padre? Sí, lloralo por favor media hora, con emoción, recordalo con cariño. Claro que yo no tengo tiempo. Haceme el favor, no cortes. No, lloralo una hora, así el año que viene no te mando. Por supuesto que ya elegí la forma en que voy a morir. Obvio. Voy a ir con una moto a 310 kilómetros por hora y me voy a estrellar contra un cartel. Obviamente que el cartel tiene un auspicio. Voy a ser la primera estrella de rock and roll que va a morir con un sponsor. No, Gomería Los Dos García no me interesa. Pescadería Pacú Rabán, no sé, no, le falta punch. ¿Cómo? No, tapa de empanadas, la bulímica no tiene onda, tampoco me gusta. Por favor, tiene que ser algo cool, un sponsor cool. Porque el rock y el entretenimiento no es solo cómo se vive, sino también cómo se muere. Se me ocurrió recién. Porque la muerte también es parte del entretenimiento. Se me ocurrió de nuevo. ¡Qué bueno! ¡Rock and roll! ¡Me empuje! Tornasol. Bueno, y que aquí en este barrio nos gustan los temas hortícolas, nunca lo hemos negado, ¿no? Y vitivinicultores también. También, nos vamos a ir a Iruña, donde mañana van a celebrar el último juicio contra Aranzadi y Auzolanean Colectivo A. ¿Y por qué? ¿Por qué va a suceder eso? Pues el porqué es, no sé si recordaréis que hace un par de años ocupaban este espacio llamado Aranzadi para hacer unas huertas populares y para que no construyeran un parque aberrante que ningún vecino quería en esta zona de Iruña. Bueno, realizaban varias acciones durante el verano del 2012, como decíamos, para proteger el meandro de Aranzadi, una zona rural dentro de esta ciudad, de la ansia especuladora del Ayuntamiento de Iruña. Bueno, las acciones eran una desobediencia pacífica y fueron, entre otras, la ocupación de las huertas para hacer una huerta comunal de donde sacar alimentos para los comedores sociales de Iruñerría. Bueno, los de la Junta finalmente los desalojan de estas huertas, destrozando Aranzadi y construyendo este parque, como decíamos, que nadie quiere en este barrio. Así, para los que anden por ahí, si quieren apoyar a estas personas, a las 11:30 de la mañana en los juzgados, apoyo, como decimos, para estos juicios, en los últimos juicios finales de este caso de Aranzadi. En la Audiencia Provincial de Navarra. rápido funciona la audiencia provincial para algunas cosas y cuántas dificultades tiene para gestionar otras, ¿eh? Que, sí. Que viene el Tribunal Superior y dice que... Se mueven que, el culo rápido. Sí. Algunos casos vuelan, ¿no? Todos los que tienen que ver con corrupción política, etcétera, etcétera, vuelan echando leches de ese tribunal hacia instancias superiores que luego los dejan en agua de borrajas, nunca me, ¿no? Por hilarlo con las huertas y la huerta navarra. Y mira, esta pobre gente, por hacer algo tan, en fin, tan terrible. Les pedían 6 meses de prisión, así que ahora con este juicio, si se les condena, dicen que podrían entrar al talego, vamos, por algo tan... Bueno, en fin. Tan lo de siempre. Increíble. Bueno, y nosotros que tendremos que preparar también los cebollinos y los puerros y esto, para un día de estos, estamos, ¿no? Estamos montando un especiero. La compañera Reshu ya salió un bolsón de puerros, que bueno, sí. Olía maravillosamente. Se huele la brasa. La horticaria, pero bueno. La brasa está en marcha. Bueno, ya huele a fogata. ¡Fogata en la sala! Bueno, pues aquí seguimos, querida Radio Mártires, queridos Radio Sufridores, escuchando... Barrio Tornasol, un programa con menos glamour que unas croquetas de chorizo. Vamos a ver. Habíamos dejado ahí otro tema pendiente y era el de cantar. Ya va siendo hora de que cantemos. ¡Cantemos! ¿Se puede cantar? Preguntábamos al unísono, dando la paliza a la pobre vecindad indefensa en una época. Entonces no sabíamos que no solo se podía, sino que se debía. Dicen que quien canta su mal espanta. ¡Canten, canten, canten todos conmigo! ¡Porque todos tenemos derecho a cantar! ¡Sí! Ya sabemos que con tanto cigarrillo y tanto exceso el instrumento está tocado. ¡Pero qué demonios, canten! ¿Qué más da si somos durillos de oído? ¿Qué importa una disonancia? ¿Qué importa un desafine? ¿Acaso una cacofonía más o menos va a cambiar el mundo? ¡No! ¡Canten! ¡Carajo! ¡No les oigo! Cantar es un derecho, cantar es un placer, cantar es un deber. Y si la voz se les quiebra... No se me vengan abajo, que hasta a los mejores les ha ocurrido en alguna ocasión. ¡Ya sabe la verga! Y como muestra un botón, escuchemos este estremecedor documento sonoro. Nicolai Guedda, por entonces un pujante tenor, interpreta a la Donna e Mobile ante una abarrotada Scala de Milán. Se trata de un público exigente y el bueno de Nicolai se juega mucho en el envite. Tanta fue la presión que quizá el tenor quiso aplacar los nervios con alguna bebida espirituosa y quizá, solo quizá, se le fue un poco la mano. Escalaos del Reina. El bueno de Nicolai tuvo mejores noches que aquellas, pero para su desgracia, cuando era abusador, esta será sin lugar a dudas la única velada por la que la historia le recordará. Cruel destino, maldito y desalmado mundo. Pero Nicolai no es el único. En fin, no es el único tenor, queremos decir, que ha atravesado dificultades. Caruso, el gran Mario Lanza, Pavarotti, todos ellos también eran humanos. Bueno, ¿y qué decir de las sopranos? Ah, porque cuando las grandes de la canción se ponen punkis, son únicas poniéndose la cresta. se sientan cohibidos por este truculento pasaje. ¡Canten! ¡Canten! Comprueben que a veces lo sublime y lo abyecto, lo divino y lo infernal, son solo caras de una misma moneda. Así como la canción de las muñecas de Offenbach, en la voz de Stephanie Sommers, puede obrar milagros, también puede ocasionar los más variopintos desastres. El libro récord de los Guinness recoge la voz de Stephanie Sommers, esta soprano, como la voz más aguda de la historia de los cantantes de ópera. En fin, como decíamos, canten, exorticen sus inseguridades y alcen la voz. Es su derecho. Querida Morning Singer, querida vaca marina bramadora, vociferador destemplado y dominguero, normalmente. Querido y entrañable ochote bullas y paliza, cantad, canten, canten. No tengan temor, hasta las divas más divas de la canción tienen días de esos en los que es mejor quedarse en la cama y bailes pilla cantando. Escuchen a la gran María Carey. Está quedado sin panteón, de las estrellas, María. Un maltrato de las cuerdas vocales. Falta de sueño, Hay más ejemplos, pero por falta de tiempo no vamos a poder recrearnos. Quizá en otra ocasión, porque, como decíamos, la voz es un músculo. Si no descansa adecuadamente, la técnica es prácticamente inútil. Eso es algo que hasta los mejores terminan por aprender, generalmente por las balas. Pero, discúlpenme, estoy divagando. ¿A qué esperan? ¡Canten! ¡Canten! Y piensen que hay lugares peores que esta nuestra majestuosa tierra para cantar. Piensen que, sin ir más lejos, hay países donde hay que cantar el himno nacional con toda la ceremonia y el boato del mundo por narices. Antes de cada partido de petanca, antes de cada comida, después de cada coito. Tal es el caso de los inefables Estados Sudamericanos de América del Norte. Y tal es la pelmada que dan los Yankees con su puñetero himno cada vez que ocurre lo que vamos a escuchar, lo inevitable. Un clásico que nos encanta. España no tiene ese problema. Observen. And please welcome 11-year-old singer-songwriter from Coppell, Texas, típicas estudiantes de la escuela de música local, va a cantar el himno americano antes del partido de petanca. Oh, say, can you había repetido cursos 5 o 6 veces. Pero hay que decir, no suya, una familia desestructurada, una madre, es que esto es un desastre, esto no es una sociedad, esto es un cachoteo. Bueno, ahora sí, de que me gusta. Incluso diría, buenísimo, ¿no? Y pagable. Y pagable por los trascendentales e intensos que se ponen los ciudadanos del imperio de la Coca-Cola en estas ocasiones, que es la cara que se les queda. Pero no nos desviemos del tema. Aquí habíamos venido a cantar, porque no hay nada más cierto que quien canta duerme bien sin manta, que cantando las penas se van alejando, y que cantar es cantar y repetirse abusar. Pues venga, canta, canta. Dale. De la luna pesa el sol, la palmalí. Vamos a concentrarnos un poquito. Y como la foto. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Preciso. No puedo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Touch me in the morning. Perdón. Uy, fatal. Pedro de Sanz. Ojos verdes, trigo verde. Verde como la albahaca. Exacto. Sí, ahora, ahora. Llegan los trucos de Sergio. Sencillo. Ah, no, espera, no, empezamos otra vez. Sencillo, no, es un desastre, de verdad. No es por casualidad que tenga... Perdonadme, por Dios bendito. Madre mía, válgame Dios, Virgencita. Deja... No, espera, déjame... Porque no me la sé. Hostia, que me he quedado en blanco. Espera. Parezco nuevo, es que no me lo puedo perdonar esto, Dios mío. Si pudiera olvidar... I feel, I'm just on the phone and I feel... ¡Qué canción más bonita! I run a tight ship, so beware, firecracker, I make it hot when I put on a show. Estos son unos marines cantando Lady Gaga mientras hacemos prácticas. Os juro que ha aparecido aquí en el ordenador. ¡Ore! Y este año le pido al cielo. ¡Ore! ¡Va a salir de la Perú! ¡Esto bebe, ¿no? ¡No necesito dinero! Este no es Nicola y Grita, pero es casi igual de bueno. Eso es algún... Por el barrio antiguo, el antiguo cuartel. Bueno, si ellos han podido... Dándole de hostias luego, ¿no? Sí, sí, bueno, hombre, era aplausos cariñosos. Ejecutados sobre su faz. En fin. La como... merienda de hoy es unas yemas de huevo. 18 nos vamos a meter y vamos a acabar líricamente. Lleva sus genes. De pulpa de limón, pulpa de limón. Pulpa de limón que arrastra todas las impurezas. Y un poco de salfumán, quizá. Bueno, queridos entrañables colegas, si ellos han podido, usted también puede. Y usted también, querido oyente, también puede. Piense que todas esas canciones que no cante hoy son canciones que irremediablemente serán malgastadas para siempre. O puede ser que no, pero ¿a quién le importa? En fin, ¡canten! Dale. De la luna besa al sol, la palma lima. Vamos a concentrarnos un poquito. Bueno, en fin, discúlpenme, queridos entrañables camaradas, colegas, por el exceso de celo, quizá, con el tema de... Me he puesto un poco, quizá, ¿no? He perdido los papeles un poco, ¿no? Con el tema de cantar. ¿Qué digo yo? Que cantaremos, ¿no? De todas formas. Cantaremos, al final ahora mi miedo, ya. Bueno, no sé si nos da tiempo a escuchar una última tonadilla musical antes de despedirnos. ¿Qué opinas? Tan, ¿qué nos dices? Ortega Cano, ¿qué vas a poner? Voy a poner a tu amada Etta James. Te voy a dar. No te quejarás, Empezando por el otro. Cambiando de vagón y me meto en tren. Comfortable and kick off these shoes. While you're fixing me a drink, play me some of them down home blues. You know I don't get out much on the town, and you know I cut out a lot of that running around all week long. I've been keeping my cool, but tonight I'm late. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Bueno, chiquillada. Momentáneamente. Pues nada, lo prometido es deuda. Desde este extraño lugar llamado Barrio Tornasol. ¿Qué cantamos? Sito, vaya usted a saber dónde. Les emplazamos a volver a conectarnos la semana que viene. ¡Vacúnense! Y canten, por favor, canten. Cantar sin miedo, cantar. Serranos, cantar. ¡Que no me limpiaron el doncillo! ¡Ay, papá! ¡Ay, ay! ¿Cómo está la campa de Pachico? Sube a la azotea para suicidarse y aprovecha para tender la ropa. Ha ocurrido esta mañana en Tarragona, cuando este suicida de 33 años se disponía a arrojarse al vacío. Aunque sigue vivo, dice que se matará esta tarde, pero que antes tiene que poner orden a la azotea, que está hecha un desastre. Iba a saltar, he tenido que parar y ordenarlo un poco, porque como por el suelo y las cosas por tender. Mira, en parte yo me iba a tirar por eso. Todo el mundo va a la suya, todo el mundo a lo suyo y nada... Nada tiene sentido. El joven ha aplazado su suicidio a las 6 de la tarde. Además, ha creado un evento en Facebook y tres de sus contactos ya han confirmado que asistirán para convencerle para que no haga la locura. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol.